Producción 30 años de democracia. Capítulo primero. ¿De qué me hablas, chabón? ¡Ey, ey, ey, ey, ey! ¿Qué tanto escándalo? ¿Me pueden decir qué están haciendo? Y acá nos ve. Estamos preparando la fiesta, doña Julia. ¡Ay, qué bonito! Ustedes se la pasan de joda, ¿no? ¿Cuándo van a laburar? Pero hace rato que estamos laburando para disfrutar este festejo. ¿Y se puede saber qué es lo que festejan ahora? ¿Cómo qué? Vamos a festejar los 30 años. ¡Ay! ¿Qué es una obligación saber quién cumple años ahora? Bueno, tanto como una obligación no, pero... ¡Pero nada! ¿Me vas a decir o no me vas a decir quién cumple 30 años? Oh, todos, doña Julia, todos. La democracia cumple 30 años. ¡Ay, cómo se ve este muchacho! ¿Y me querés decir por qué hay que festejar 30 años de democracia? Bien, ¿te parece poco? Fíjese, ahora podemos hablar de cosas que antes no se hablaban, ¿o no? Pero bueno, acérquese, acérquese y escuche, ven. Mi nombre es Marcelo Coronel, tengo 51 años y soy músico. Se habla de muchas cosas que en su momento eran, digamos, no solo inconvenientes, sino hasta peligrosas de hablar públicamente. No puedo hacer una lista exhaustiva de esas cosas. En definitiva, hablamos de todo lo que tiene que ver con nuestra vida en general. Por suerte, ya sin el temor de que decir ciertas cosas nos puede traer ciertas consecuencias. Me llamo Juan Pablo Darioli, tengo 25 años y soy periodista. Sí, claramente el tema de la política ha vuelto a ser un tema central en la charla cotidiana de los argentinos y en gran parte es por la impronta de los jóvenes, que los jóvenes hoy en día se están animando a discutir política. Soy Leandro Bartolomeo, 29 años, estudiante de psicología. Bueno, me parece que desde unos años a esta época ha habido un cambio considerable. Sobre todo me parece que ahí donde se nota más la diferencia es en la función de la televisión pública. Se nota que hay una apuesta a generar contenidos nuevos, a darle oportunidades a cineastas, a directores de tiras, para que puedan hacer su apuesta a algo que realmente antes no se veía. Hola, soy Carolina Pascuali. Soy artesana, hago artículos de cuero. Creo que en las generales, con respecto a los derechos adquiridos que vamos teniendo y ya como que quedan totalmente afianzados y como que eso no permite en cada individuo y en la sociedad en general, no permite dar un paso atrás. Derecho adquirido que no se negocia. Claro, claro, ya entiendo. Usted me habla del libertinaje, seguramente. Parece chapada la antigua, doña. Escuche bien, relájese un poquito, abra bien la cabeza y disfrute de lo que le hace feliz a usted y de lo que pueda hacer feliz a los demás. Bueno, me llamo Tiburcio Gómez, soy de la comunidad Toa y soy referente de la zona de Bellavista. A través de digamos, de la apertura de lo que es la democracia, me parece que también se facilitaron ciertas cosas que, bueno, bienvenido sea, ¿no?, por esta posibilidad de que también se han escuchado aquellas voces, digamos, no sé si son la minoría o qué, pero por lo menos la posibilidad de que se expresen y la posibilidad de que se hayan escuchado, la verdad que por eso, si se puede dar gracias, ¿no?, se le podría dar gracias a la democracia por esta posibilidad. Bueno, me llamo Clemente Gómez Grandoli, tengo 54 años y vendo computadoras y hago periodismo. Uno naturaliza tan rápidamente cosas que antes parecían imposibles que al naturalizarlas ya están, es como que se hubieran dado toda la vida. Pero no, aunque no parezca, hoy hay más diversidad de lo que había antes. Hoy tenés más diarios, nosotros naturalizamos internet, pero la cantidad de fuente de información que tenemos es increíble. La posibilidad que te da, con muy poca gente, de armar y producir un programa de radio, por ejemplo, solamente con internet, eso es increíble, es impagable además. Eso antes costaba muchísimo. Soy Gerardo Casas, narrador, actor, profesor de matemática. Cambió un montón, o sea, tanto la identidad de género como la ley de matrimonio igualitario. A mí, o sea, ¿cómo te puedo decir? Es como que tenés más fuerza para ciertos avales para defenderte, o sea, tenés otras herramientas para defenderte. Bueno, me llamo Luisa Cambiaso, soy de Soldini. Te puedo hablar, por ejemplo, de la separación a pareja, de un divorcio. Bueno, yo tengo 72 años. He pasado por una situación así muy complicada con mi esposo y Y bueno, yo me quería separar y un día dije, yo me voy a ir. Toda la gente opinaba mal, nosotros fuimos educados de una forma que el matrimonio era para toda la vida. Entonces, bueno, yo no hice caso a todas esas cuestiones que me decían la gente de mi edad y me separé. Entonces creo que es necesario separarse cuando uno no está bien, pero sin dejar las responsabilidades, por ejemplo, los compromisos, la obligación con los hijos. Los hijos no eligieron a su papá. ¡Qué valiente la señora! Así me gusta. Afloje, afloje. No, no, no. Nada de aflojar. Las cosas son como son. Al pan, pan y al vino, vino. Usted porque todavía no tiene hijos. Y recuerden, queridos padres, que la obediencia a sus mayores y la responsabilidad son los valores que debemos inculcar a nuestros hijos. Bajen las armas, que aquí solo hay pibas comiendo. Disfruta de tus hijos hoy. Disfruta la democracia. Niños calladitos, limpios y quietitos, eso sí que eran los de antes. 30 años de democracia. Dan que hablar. Da para festejar.